¿Qué tal? ¿Cómo estás? Leí de una persona que escribió algo titulado así: Yo no desespero de los chicos de hoy. Y contaba este señor lo siguiente: A veces, cuando vuelo de un lugar a otro para cumplir con mis compromisos de dar charlas, me toca sentarme al lado de alguna persona muy conversadora. Me resulta en general una experiencia agradable, porque soy un inveterado observador de la gente. Aprendo muchísimo observando y escuchando a las personas que conozco y veo todos los días. Me entristece decir que a veces tengo que sentarme al lado de alguien que lo único que quiere es ventilar su amargura o espetar sus opiniones políticas a un público cautivo durante 900 kilómetros. Aquel fue uno de esos días. Resignado, me di por vencido cuando mi compañero de asiento empezó su disquisición sobre el estado terrible del mundo con el trillado, claro, los chicos de hoy son... Y siguió hablando, mencionando ideas vagas sobre la horrible situación de los adolescentes y los adultos jóvenes, en base a la visión más bien selectiva de los noticiarios de las 7 de la tarde. Cuando por suerte bajé de ese avión, dice este hombre, y finalmente me encaminé a mi hotel, compré el diario local y fui a comer. Allí, en la página central, había un artículo que, en mi opinión, debería ser titular de primera plana. Y mirá vos lo que cuenta este artículo. Dice así: en una pequeña ciudad de Indiana, había un chico de 15 años con un tumor cerebral. Recibía rayos y tratamientos de quimioterapia. Como consecuencia de dichos tratamientos, se le había caído todo el pelo. No sé usted, pero pienso en cómo me habría sentido yo con algo así a esa edad, decía el autor, mortificado. Los compañeros de clase de este muchacho espontáneamente corrieron en su auxilio. Todos los chicos de su año pidieron a sus madres que les permitieran afeitarse la cabeza para que Brian, así se llamaba el chico, no fuera el único pelado del colegio. Allí, en esa página, mostraban una foto de una madre afeitándole el pelo a su hijo, en tanto la familia miraba dando signos de aprobación. Y en el fondo, un grupo de chicos igualmente calvos. Por eso termina diciendo este autor: no, yo no desespero de los chicos de hoy. Y mirá vos, esto que hicieron estos chicos nos enseñan algo que se puede ver. En primer lugar, que no todo está perdido y que hay jóvenes muy valiosos, pero sobre todo nos enseña que por encima de todo, amar es hacerse uno con el otro, descubrir sus necesidades, tratar de ayudar a que se sienta bien y sobre todo darle amor. ¿Lo charlamos?